¿Ya ha retornado? Estamos, si me despierto, estamos en Mar del Plata ya preparando no, bueno, descansando un poco y bueno, para ya seguir con esto, la práctica de hoy y el partido de mañana. Claro, yo te decía retornado, tienen que jugar con Quilmes todavía el viernes. Claro. ¿Vos pensaste que venían para yo acá? Yo pensé que venían a Buenos Aires, claro, pero le queda más cerca. Hicieron escala en Montehermoso y de ahí Mar del Plata. ¿Cómo está el día hoy en Mar del Plata? Te tengo que decir la verdad, nos metimos en la habitación a dormir porque fue medio complicadito el viaje, pero así que no vi nada, pero un poquito fresco, lo que puedo decir, del colectivo hasta el hotel. ¿Por qué complicadito? ¿Qué pasó? No podemos dormir, me costaba un poquito en el colectivo, así que llegué y me costé. ¿Tiene que ver eso, Patricio, con la adrenalina del partido, con quedar con las revoluciones muy altas, con tener protagonismo, amén de que terminaste como goleador? Pero ¿les ocurre a ustedes cuando tienen que hacer este tipo de viajes, que son de los que se pueden llegar a denominar cortos dentro de los tramos de la liga, que terminar tan tarde y viajar ni bien terminado el partido, les cueste descansar y aclimatarse y volver a relajarse un poco? No, bueno, sí, creo que les pasa a todos los chicos, a todos nos pasa, ¿no? Cuando jugás, es como que después te cuesta dormir. Yo me quedo despierto, siempre me ha costado, en toda mi carrera me ha costado después. Cuando se gana, cuando se pierde, en todo momento, no puedo dormir, no se duerme nunca. pero bueno, creo que tiene que ver con la adrenalina de jugar, ¿viste? De bajar las revoluciones, ¿no? Por ahí se queda pensando lo que salió bien, lo que salió mal, y bueno, y lo que se viene, así que por ahí... Eso tiene mucho que ver, pero bueno, personalmente no siempre duermo bien en el colectivo, así que anoche me costó un poco, por eso era el comentario. Aprovechando esto que decís, sí, ¿qué salió bien y qué salió mal anoche? Mira, no entramos muy bien, la verdad que no fue un partido que jugamos bien, veníamos de dos partidos defendidos muy bien y sacando contragolpes fácil y bueno, abrimos los partidos temprano, como nos pasó con la NUM, con Argentino, y ayer la verdad es que no entramos muy bien, entramos mal, llegamos un segundo tarde a todo, en defensa, perdimos pelota en ataque, no estábamos concentrados de la mejor manera, y bueno, por suerte metimos un tercer cuarto de buena defensa y lo pudimos abrir, ellos son un equipo joven y de talento, y bueno, una vez que agarraron confianza, estuvieron ahí en el partido todo el tiempo, y bueno, creo que es importante también ganar cuando no se juega bien, ¿no? Eso hay que saber hacerlo también, y bueno, ayer por suerte pudimos hacerlo. El que habla a las 12:23 de este mediodía de día jueves en 1-1 Radio, en AM570, Radio Argentina, y lo puedes escuchar a través de la web www.1contra1web.com, es Patricio Prato, quien en esta temporada firmó para Boca Juniors, un Boca Juniors que tiene un partido menos, que se encuentra con 7 unidades, 3 ganados, 1 perdido. ¿Cómo estaba la cancha, Pato, ayer? ¿Había gente de Bahía Basket? ¿Cómo viste el equipo rival? Sí, había gente, le hicieron un lindo homenaje a Lucas, que bueno, que volvía por primera vez a Bahía, y la verdad que estuvo bien, y había gente, me parece normal, no estaba a reventar la cancha, pero había bastante gente, era un lindo ambiente. ¿Y cómo lo viste, Estudiante, al ex Estudiante, a Bahía Basket? Bien. Son chicos, todos chicos, o la mayoría de todos chicos jóvenes, talentosos y con gran futuro. Y bueno, estuvieron ganando el partido en una parte inicial, así que agarraron confianza. Creo que como siempre, en esta liga no te puedes relajar en ningún momento. Y bueno, lo de anoche fue prueba clara. Bahía vino a jugar y bueno, se nos puso difícil, después sacamos la diferencia y después volvieron a ponerse a 4 puntos también por errores nuestros, pero bueno, es un equipo que tiene grandes jugadores, grandes exponentes, ¿viste? Así que va a decir la suya también en el torneo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque digo, vos sabés y sos conocedor de los nombres que tiene Boca. Independientemente que no se gana con nombres sino con un equipo, anoche lo demostró Lanús frente a Peñarol de Mar del Plata, todos los días tenemos un ejemplo de eso, pero digo, imagino que para ustedes la presión, por ahí me equivoco y me corregí y está todo bien, la presión debe ser mayor, ¿no? El saberse como que tienen un plantel con mayor jerarquía y con mayor compromiso para ganar que el adversario, ¿o no es así? Mira, un equipo que quiere estar arriba y quiere ser protagonista tiene que presentarse todos los días a ganar. Obviamente, sí, te podés presentar a partidos con la presión de tener que ganar sí o sí, pero al mismo tiempo tenés con qué, ¿viste? Entonces uno tiene que confiar en los propios medios y hacer el laburo, ¿no? Porque como decís vos, con nombres no gana nadie. El año pasado fue una liga absolutamente pareja y se podía ganar y perder con cualquiera. Exactamente. Hay que ver este año cómo está, esto está recién empezando, pero bueno, nosotros ayer no nos presentamos de la mejor manera inicialmente, no salieron las cosas, estuvimos confundidos en ataque, pelota perdida, bueno, y en un momento estábamos, creo que 6-7 abajo, y bueno, hubo que arremangarse y volver a hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, por lo menos lo que yo vi del año pasado y lo de este año, nadie te regala nada y hay que salir a jugar con todo. ¿Y cómo ves? Porque yo en lo que vos me decís hago una lectura, ¿no? Yo también creo que a ver, no dijiste vos, esto lo digo yo creo que va a haber diferencia a medida que vaya transcurriendo la liga. Lo que vos dijiste es que esto recién empieza y por ahí los equipos están acomodando y hay una paridad. ¿Vos crees que con el correr de los partidos la brecha se puede llegar a estirar o intuís que va a ser tan pareja como la de los últimos años? Si me preguntás así, me parece que por los cambios que hubo quizás no vaya a ser tan pareja como el año pasado, pero bueno, eso lo vamos a descubrir con el correr de los partidos. En verdad nos estamos acomodando todos los equipos, pero me da esa impresión que con la quita de descenso quizás puede haber más diferencia entre algunos equipos y otros, pero es una idea, ¿viste? Quizás ocurre como el año pasado, que realmente el último le gana el primero y viceversa, y puede pasar de todo, ¿viste? Por eso, cada equipo peleando por lo suyo, cada equipo con su objetivo tiene que ir y poner todo siempre, porque si no puede haber sorpresa. Pato, ¿te queda alguna pregunta? Que le toca a un rival que preguntarle a Patricio por Quilmes de Mar del Plata, que se ha hecho muy fuerte de local, ha aprovechado estos tres que ha tenido en el Once Unidos. ¿Cómo vislumbrás, cómo crees que se puede llegar a dar el partido de mañana contra Quilmes? Mira, sobre todo vamos a hacer el scouting más que todo hoy y bueno, hablar de todo eso hoy. Carlos toma el partido por vez y creo que es lo correcto, pero sí, por lo que sabemos, se hace muy fuerte acá, tiene una localidad fuerte, la gente es muy apasionada del equipo, y bueno, tiene un equipo con jugadores que saben jugar. Yo conozco a alguno, quizás más de Italia, a Garcetti, y Marín, que me echó un muy buen partido el otro día, y bueno, un latinoamericano muy picante en el 2, la verdad que hay que parece que tengo el cassette puesto, pero es así, viste, hay que venir cada día sabiendo lo que tiene que hacer uno para evitar las sorpresas, ¿no? Hoy vamos a profundizar, como estoy en el tema del scouting, y preparar bien el partido, pero sabemos que uno sale, y sobre todo de visitante, tiene que salir y llevarse lo que más puede, que eso después suma al final. Patricio, gracias por el contacto, gracias por el tiempo, a descansar un rato, así pasa el viaje medio irregular que tuvieron, y ojalá que tengan un buen juego frente a Quilmes. No, te agradezco, igual soy yo el que me cuesta dormir en el colectivo, me costó esta vez. Los demás roncaron todo, ¿no? El chofer, uno de los choferes vino apenas a roncar, impresionante. Impresionante, ¿no? Creo que por eso no dormimos. Me parece que está como... Hay que hacer un campeonato con David Ferrar, claro, el otro productor del TNA, el trueno. Escúchame, uno de los pibes lo ha hecho, al chofer le dijo, andate adelante porque no... No, no te vamos a preguntar quién, no, ni, no queremos saber. No queremos saber quién lo echó. Está bien. Pero no digo, bueno, nada, Alejandro, no digo nada. Si no querés decir, decino. Te mandamos un abrazo enorme, Pato. Un abrazo enorme. Ahí está, Patricio Prato hablando un poquito. Buena actuación de Prato anoche con 21 puntos, al igual que Silen Zafar, hablando de esta victoria de Boca. Lanús 79, Peñarol 62, uno que sale de perdedor. Lanús, uno que pierde por primera vez en el campeonato, Peñarol. Boca, que gana de visitante y le gana a Bahía Basket, 92-76. Quilmes hace 22 fuerte. Para Nocedal, goleador del partido. Sí, señor, se hace fuerte de local. el conjunto cervecero, 78-68 a obras sanitarias. Baxley, otra vez, sí. Figura, lo decía Prato recién, sí, señor. 16. Garcetti, doble figura con 10 y 11, otra vez Mario consiguiendo... Sí. Ya venía de meter 22 y 10 rebotes. Y Guayan y Basualdo, lo mejor de obras sanitarias. En una obra que volvió a jugar poquito Alejandro Consta, pero volvió a jugar. 6 del 11, 6 de noviembre, Gimnasia Comodoro Argentino de Junín, partido reprogramado por la Liga Sudamericana, donde está participando el conjunto de Argentino. El del miércoles que viene, el del miércoles que viene, aprovecho que lo nombras al turco otra vez. El del miércoles que viene en el estadio Antonio Rotili, sin público visitante. Sin público visitante. Argentino Lanús. Mira. Mejor dicho, Lanús Argentino. En el sur del conurbano, sí, en la ciudad de Lanús, sin público visitante.